Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia GEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta oportunidad, como lo hacen miércoles tras miércoles. Qué bendición el que puedas estar conectado en esta tarde. Y como digo siempre, no es casualidad que te hayas conectado. El Señor tiene palabra de Dios para tu vida. El Señor quiere hablarte en esta hora. Y vamos a seguir sumergiéndonos en la palabra de Dios. ¿Cuándo? En unos momentos. Y vamos a reconocer, como venimos reconociendo con los niños, sábado tras sábado, que este mes, el mes de septiembre, es el mes de la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia que está escrita para llenarnos de vida, para llenarnos de esperanza. Yo quiero aprovechar en esta hora para que vos puedas escribir en el chat qué es la Biblia para vos. ¿Sí? Que puedas poner que es tu guía, que es tu dirección, que es tu GPS, que la palabra de Dios te llena de gozo, te llena de fe, que puedas escribir ahora que es la palabra de Dios para vos, que es guía, que es instrucción para cada una de nuestras vidas. Así que hacelo en este momento, dedícate un tiempo ahí para decir: la Biblia para mí es esto. Es tan importante porque es palabra de Dios escrita para cada uno de nosotros. Y también quiero aprovechar en esta hora para agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron mandando mensajes alentadores, sabiendo que estuvieron orando por mi vida, para mi recuperación. Así que quiero darles las gracias por estar orando y por cada una de las muestras de cariño que han tenido con cada uno de sus mensajes. Así que quiero darles las gracias en especial en esta hora. Y en esta oportunidad, para comenzar, vamos a dar lectura a un salmo, al Salmo 36. Este es un salmo que es de la autoría del rey, del pastor de ovejas, del guerrero, de aquel David que mató al gigante Goliat. Y en este salmo en particular, la palabra de Dios nos va a iluminar. Porque hoy vamos a hablar un poco de esto, de que la palabra de Dios es nuestra luz, ¿sí? Que nos ilumina en el camino, que nos trae luz y revelación de quién es Dios. Y en particular, este Salmo 36 nos habla de este Dios, de este Dios, de estos atributos de este Dios tan cercano para cada uno de nosotros. Y dice el Salmo 36, de los versículos 5 al 10, dice lo siguiente: tu firme amor, Señor, es grande como los cielos. Tu fidelidad va más allá de las nubes. Tu justicia es como tus poderosos montes, tus juicios como las profundidades del océano. Por igual te preocupas de los hombres y de los animales. ¡Cuán precioso es tu constante amor! Dios, toda la humanidad se refugia a la sombra de tus alas. Los alimentas con las delicias de tu mesa y les das a beber de tus ríos deleitosos. Porque tú eres la fuente de vida. Nuestra luz viene de tu luz. Derrama tu firme amor sobre los que te conocen y otorgan tu justicia a los rectos de corazón. Amén. Oramos que la palabra de Dios nos ilumine en esta hora como esa lámpara que trae luz y dirección a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en tu luz vemos la luz. Gracias porque eres bueno, porque eres generoso, porque eres un Dios de amor. Señor, un Dios fiel, misericordioso sobre nuestras vidas. Papá, y queremos reconocer en esta hora tus atributos, Señor. Queremos ver estos atributos reflejados, Señor, en este pasaje. Te damos gracias, Señor, por tu amor y poder estar, Señor, en esta tarde, alabando, reconociendo tu nombre, Señor, y porque ahora nos das el privilegio de poder leer tu palabra. Te amamos, Señor, y somos necesitados de ti. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra. Amén y amén. El pasaje nos revela a este Dios maravilloso que tenemos. Su palabra nos trae luz, su palabra nos trae luz sobre Dios mismo, sobre quién es este Dios, cómo es, cómo son sus atributos de este Dios tan cercano. Y en primer lugar, la palabra dice que este pasaje del Salmo dice que Dios es amor. Describe a Dios, describe al amor de Dios tan grande como los cielos, ¿sí? Es enorme, sin igual, demasiado grande para poder entenderlo, demasiado grande para poder encasillarlo, demasiado grande para encasillarlo o encerrarlo en una palabra. Como el apóstol Juan en Juan 3:16, un pasaje tan conocido, dice que de tal manera amó Dios al mundo. No había forma de explicarlo, es de tal manera, tan grande fue el amor de Dios que dio a Jesucristo, a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga salvación eterna y no vaya a condenación. Él se entregó por cada uno de nosotros, y ese es el amor revelado en este Salmo también. No había forma de encasillarlo, de explicarlo, y el amor de Dios es tan grande. Y destaca una característica de este amor de Dios. Dice que el amor de Dios es firme. ¿Y qué significa que este amor es firme? Que es un amor seguro, que es un amor que no cambia, que es un amor que se mantiene invariable, que es estable, que se mantiene sólido, que es estable y que se mantiene sólido. Es que no depende de las circunstancias. No es que un día Dios nos ama y al otro día se levanta y dice, uy, no los amo tanto. Dios nos ama todo el tiempo. Él todo el tiempo tiene cuidado de nosotros. Quizás nuestro amor hacia los demás, hacia las personas, muchas veces tengan que ver con las circunstancias, tengan que ver cómo nos levantamos, o tienen que ver cómo los demás nos tratan a nosotros. Y a veces pareciera que el amor nuestro puede dejar de ser, pero dice que el amor de Dios nunca deja de ser. Él nos ama con amor eterno y no depende de las circunstancias, si nos cae bien a alguien o no, como somos los seres humanos. Dios tiene un amor perfecto para vos y para mí. Ese amor que describe este pasaje es un amor firme, ¿eh? Y a veces, como nosotros tenemos esa experiencia de cómo amamos a los demás, a veces dudamos de ese amor que tiene para con nosotros. A veces dudamos de ese amor cuando la noche parece ser muy larga, cuando esos problemas que tenemos que enfrentar pareciera que no terminan nunca, parece que esa noche, esa oscuridad que tenemos delante nuestro parece no acabar, parece que la oscuridad en esa noche, en ese tiempo que nos toca vivir, por esa enfermedad, por esa situación económica, por ese problema familiar, parece que la noche está muy densa. Pero es cuando abrimos la palabra de Dios, donde somos iluminados por Él, donde somos alumbrados por la realidad de ese amor que Dios tiene con nosotros, ese amor que nos acompaña todo el tiempo, esa realidad del amor de Dios que nos ama bajo cualquier circunstancia, ese amor que, como dice el pasaje, se mantiene firme. Y como decía recién, la cruz es la muestra de ese amor de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy y mañana, y cada vez que abrimos la Biblia, podemos sentirnos iluminados por Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, podemos ver que esa luz que tenemos viene de nuestro Dios. En tu luz vemos la luz. A través de la palabra y sus hechos portentosos, podemos ver ese amor de Dios hacia la humanidad. Pero algo más agrega este pasaje sobre este atributo de nuestro Dios. No solamente dice que su amor es firme, dice que Dios es fiel. Nos declara que es un Dios fiel, más allá de las nubes, dice. Qué grande, qué alto que es la fidelidad de nuestro Dios. Imposible. Lo que nos está diciendo el pasaje es que es imposible de alcanzar la fidelidad de nuestro Dios. Es imposible aún alcanzarla con nuestros ojos. Es imposible razonarla con nuestros pensamientos. Imposible de entenderla con nuestra capacidad humana. Esa fidelidad que el Señor tiene, esa fidelidad que el Señor tiene para con nosotros en cumplir sus compromisos. Una fidelidad de parte de Dios que no traiciona. Él se corresponde con su palabra, con lo que Él dijo, con lo que Él prometió, Él lo va a llevar adelante. Lo que Él prometió que va a hacer en tu vida, en tu familia, Él lo va a llevar adelante, porque Él no puede negarse a sí mismo. Sus promesas, esas que te ha dado, lo va a llevar adelante. Un Dios que se mantiene fiel con cada uno de nosotros, no tiene privilegios. El Señor te ama y es fiel para con vos como lo es para conmigo. El Señor es fiel, y a pesar de que a veces no podamos corresponder de la misma manera, a pesar de que a veces no podamos mostrar fielmente esa fidelidad al Señor, y nuestros comportamientos a veces no concuerdan con lo que decimos o declaramos al Señor, el Señor se mantiene fiel. Dice la palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Aunque a veces esa luz que tenemos en Él, porque dice que en tu luz vemos la luz y que esa luz está en nuestra vida, que debemos reflejarlo a Él en todo momento, a veces pareciera que esa luz la escondemos como si fuera un balde. Como dijo Jesús, nadie pone una luz debajo de un balde, sino que lo saca, y esa luz es para que todos la puedan ver. Pero a veces tenemos ese balde, a veces no somos muy visibles. Esa luz de Cristo no puede ser muy visible para los hombres. Quizás esa sal y esa luz en este tiempo no se haya manifestado como el Señor esperaba, ¿sí? O esa luz no haya iluminado durante este tiempo de cuarentena, hasta al menos hasta el día de hoy no lo haya hecho, y ese balde que está tapando esa luz, quizás ese balde se llame comodidad, ¿sí? Y estamos hablando en este tiempo de ser profetas y anunciadores del mensaje de Jesucristo para que otros hallen luz y sean salvos. Quizás en este tiempo esa luz se vea opacada o tapada, y ese balde sea la comodidad de nuestro hogar o de nuestras cosas. Quizás sea el temor, quizás ese balde se llame incredulidad, quizás ese balde, como estamos hablando, se llame infidelidad, y los demás no puedan ver ese compromiso con el Señor que hemos asumido, y entonces no pueden ver la luz de Cristo y la luz no les llega a ellos. Pero igual, más allá de todas estas cosas, el Señor se mantiene fiel con vos y conmigo. Y el Señor está anhelando que destapemos, que saquemos ese balde, y nuestra luz que tenemos en Él pueda iluminar la vida de otros. Así que este pasaje nos revela y nos ilumina a través de la palabra que Dios es un Dios de amor. Pero también dice el pasaje que es un Dios fiel. Es un Dios fiel, pero también agrega algo, es un Dios justo también. Es amor, es fidelidad, pero es un Dios justo. Y la palabra nos dice y nos deja ver a un Dios justo y que imparte justicia. Así es nuestro Dios, es un Dios recto, es un Dios equitativo, es un Dios que da a cada uno lo que le corresponde. Aún en su amor, aún en su fidelidad, Él, el amor de nuestro Dios, su justicia, no tendrá por inocente al culpable. Él lo hará así, Él es así, en su justicia, Él lo hará. Y algo importante para rescatar en esta tarde, es su justicia y no la nuestra, son sus juicios y no los nuestros, y gracias a Dios que no son nuestros juicios, y gracias a Dios que no es nuestra justicia. Nuestra justicia que a veces es parcial, nuestra justicia a veces que está cegada o está sesgada o está opacada con nuestros rencores hacia los demás. Quizás nuestra justicia que está teñida de legalismo, de impaciencia, de queremos ya y queremos que Dios actúe delante de los demás o hacia los demás, y gracias a Dios no es nuestra justicia, que está teñida, que está plagada de estas cosas a veces. Nuestra justicia es la justicia de Él, y su justicia, dice la palabra, que es impartida con autoridad. Él tiene autoridad, no, nadie le debe nada al Señor, todo le debemos todo, mejor dicho, al Señor. Él no nos debe nada, perdón, Él no nos debe nada a cada uno de nosotros, pero su justicia es perfecta, su justicia es impartida con autoridad, su justicia también es impartida con amor. Y una característica de esa justicia es que es impartida con gracia, ¿sí? Lo que muchas veces nos falta a nosotros frente a nuestros juicios hacia los demás o a las circunstancias, nos suele faltar esa gracia, ese amor para poder actuar. Por eso digo que gracias a Dios no son nuestros juicios, ¿eh? Gracias a Dios el Señor no actúa con nosotros como a veces nosotros actuamos hacia los demás. El Señor es bueno y su gracia actúa sobre nuestras vidas, pero Él actúa con equidad. Es su equidad, es su justicia y la imparte completamente, con total autoridad. Es tiempo de dejarnos iluminar por su palabra, de conocerlo a Él, de cómo son sus juicios, y sus juicios son perfectos, y actuar en la medida como Él lo haría. Es decir, cada vez que tenemos que tomar una decisión sobre la vida de los demás, ponernos a pensar qué juicios, cómo actuaría nuestro Dios. Y eso nos revela la palabra en los evangelios, en cada situación que el Señor tuvo que actuar, con la mujer samaritana, con la mujer que fue encontrada en adulterio, con los legalistas de esa época. El Señor actuó y la palabra nos revela cómo deberíamos actuar nosotros, ¿sí? Con aquel que está tirado en el camino, con ese samaritano que no era tenido en cuenta, con esa mujer que, como decía recién, fue encontrado en el acto de adulterio. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo señalaríamos? ¿Cómo juzgaríamos? Y de la misma manera debemos actuar nosotros. Debemos en este tiempo dejarnos iluminar por su palabra. Es tiempo de abandonar la justicia por mano propia y dejar al Señor que actúe con su justicia, recurrir a su justicia. A veces pareciera que esperamos que Dios actúe ya, que sea inmediato, y el Señor no es así con nosotros, nos tiene paciencia. Y queremos que Él sea, imploramos que el Señor haga justicia sobre aquellos que nos hacen daño, sobre aquellos que nos lastiman, y debemos encomendarle al Señor que Él haga su justicia en el tiempo que Él crea. Dejémonos iluminar por la palabra. Dice la palabra: suyos son sus juicios, Él pagará. Suya es la venganza, suyo es el condenar, el dar vida, el dar libertad. Él va a pagar a cada uno como corresponde. En cuarto lugar, podemos ver reflejado a través de la palabra de Dios en este pasaje que Él es bueno y generoso, ¿sí? Seguramente vos lo habrás experimentado en este tiempo, que el Señor es bueno y que ha sido generoso en toda esta etapa de esta pandemia, de esta crisis económica, social. El Señor ha sido bueno con vos, como lo ha sido bueno conmigo también. Y dice el pasaje: sobre toda la creación. Él saca el sol, dice, sobre buenos y malos, sobre personas y animales, sobre vos, sobre las mascotas que están en tu casa. Él hace salir el sol sobre cada uno de ellos. Él es proveedor para cada uno de ellos, aún en medio de las crisis, aún en medio de las circunstancias más difíciles. El Señor está ahí. Y quizás en este tiempo haya sombras en tu vida, a tu alrededor. Pero la única sombra que nos debe cobijar, la única sombra que debe estar sobre nuestras vidas, debe ser la sombra de sus alas, la sombra de las alas del Señor sobre nosotros, que nos sustentan, que nos levantan, que nos sostienen, que nos guardan, que podemos estar, como siempre digo, en el hueco de su mano, sostenidos por Él. Que ese sea el cobijarnos en este tiempo. En Él hallamos alimentos para nutrirnos en tiempos de escasez. En Él hallamos alimento, no solamente alimento físico, sino este alimento espiritual. Como decía nuestro Señor, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que viene de nuestro Dios. Podemos disfrutar en Él de esos ríos que sacian nuestras vidas. Y el pasaje es muy claro, en el verso 9: en su luz es donde encontramos luz y dirección. En tu luz vemos la luz. Como decía al principio y durante este mensaje, hay momentos en nuestras vidas donde pareciera que se cierran puertas. Pareciera que se está por abrir una puerta y luego se vuelve a cerrar. Y parece que otra se está por abrir y vuelve a cerrarse. Pareciera que las puertas se van cerrando sobre nuestras vidas. Pareciera que el camino que vamos transitando a veces se bifurca el camino. Y tenemos que tomar decisiones. Estamos ahí y no sabemos, no es muy claro lo que tenemos por delante. Pero sabemos que tenemos que tomar una decisión. Y es ahí donde también la palabra del Señor nos va a traer luz. Son esas decisiones que nos apremia en el camino de la vida, qué tenemos que tomar y cuál es la mejor y cuál será la correcta. Es en esos tiempos donde a veces tenemos temor, qué paso vamos a dar, hacia dónde vamos a ir, cuál es nuestro norte, y estamos ahí en duda qué decisión vamos a tomar con respecto a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y la palabra del Señor, una vez más, dice, en tu luz vemos la, una vez más, la palabra de Dios es como una lámpara, ¿sí? Que nos revela, que nos ilumina para descorrer esos velos que están delante nuestro, esas sombras que a veces no nos dejan avanzar, esas sombras que a veces vienen sobre nosotros para que andemos a tientas, pero la palabra de Dios nos trae luz para iluminar nuestro camino, esa luz que hace disipar la oscuridad en el camino, esa luz que viene para disipar esos temores del pasado, quizás también para disipar esa culpa del presente sobre las decisiones que vamos tomando en el Señor, esa luz que viene de parte del Señor sobre aquella incertidumbre del futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y viene esa luz para refrescarnos, para cobijarnos, para revelarnos a ese Dios que tiene todo bajo control. Ese futuro tan incierto, ese pasado que dejamos, ese presente que viene sobre nuestras vidas, que nos paraliza y que no nos permite ver hacia adelante. El panorama para muchos en este tiempo es incierto. Quizás para otros es poco prometedor y no muy claro. Y es el mejor momento, querido hermano, querido amigo, es el mejor momento para aferrarnos a la lámpara, para aferrarnos a la palabra de Dios, para creerla. En primer lugar, para leerla. Luego que la leamos, para poder creerla. Pero después que la aprendamos, que la abramos, y sea la palabra de Dios que nos ilumine, que nos abra el conocimiento de este Dios todopoderoso, que nos permita que a través de la palabra podamos tomar las mejores decisiones para cada uno de nosotros, que cada decisión que podamos tomar lo hagamos a través de la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es más ni menos que la voz de Dios escrita para cada uno de nosotros, es la revelación de Dios para cada una de nuestra vida, porque en su luz, en su luz vemos la luz, vemos esa revelación de nuestro Dios. Y en esta hora, querido hermano, yo sé que en esta hora vos decís, amén, quiero creer, quiero ser sostenido, quiero que esa palabra me ilumine en este tiempo. Y yo quiero en esta hora poder orar por tu vida, para que en su luz, tanto vos como yo, sobre cada uno que escuche este mensaje, en su luz hallemos luz. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que vas a tener que tomar decisiones, en este tiempo de pandemia que quizás estás divagando en cosas que no tienen sentido, en cosas que traen oscuridad, tristeza, amargura a tu vida, que podamos hallar en su luz, en su palabra, podamos hallar esa luz, que sea lámpara en este tiempo. Recordá que en este tiempo vamos a estar hablando de la palabra, y hoy hablamos de la palabra como lámpara, que va a iluminar tu vida, pero también tu camino, que va a iluminar tu vida, pero también tus decisiones, que va a iluminar tu vida para este presente, para traer luz a ese pasado quizás oscuro y dejarlo atrás, para iluminar este presente, pero para que tomes decisiones sabias en este tiempo, iluminadas por su palabra, iluminadas por su voz, para tener un futuro de éxito. Yo quiero orar en esta hora, para que en su luz halles luz en este tiempo. Permitime orar en esta hora, querido hermano y querido amigo, que el Señor pueda traer esa luz sobre tu vida. Y si todavía no le has recibido al Señor, yo quiero decirte que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Que Jesucristo es la luz para tu vida. Que Jesucristo es la luz para tu familia, para tu matrimonio en este tiempo. Permitime orar por tu vida en esta hora y encomendarte las manos del Señor, de ese Señor donde hay luz y hallamos luz en Él, para que pueda revelarse a nuestras vidas en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu amor, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres justo, Señor, porque eres fiel, Señor, porque tus juicios, Señor, son equitativos. Hay gracia y amor, Señor, para con nosotros, Señor, y hacia otros también. Gracias porque eres bueno y generoso, Señor, y has provisto en este tiempo para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido por aquellos, Señor, que en este tiempo están atravesando momentos tan difíciles, en esa noche tan oscura, en medio de esas enfermedades, Señor, de esas noticias, Señor, que han venido, Señor, a través de algún médico, Señor, yo te pido que ahora tu luz, Señor, les esté iluminando, los esté levantando. Padre, tú eres el Padre de las luces, el Dios Todopoderoso. Sostén, Señor, a aquellos que están en necesidad. Señor, que tu luz, Señor, ahora pueda disipar toda oscuridad del pasado, Señor, toda oscuridad de este presente, todo pecado, Señor, que en ti, Señor, haya luz y sean removidas las tinieblas, Señor, de aquellos, Señor, que están luchando, Señor, con algún pecado, con alguna situación, Señor, ahora revélate y trae luz, Señor, sobre sus vidas. Señor, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, revélate, Señor, para aquellos que están preocupados, ansiosos, Señor, en este tiempo, que la luz de tu palabra, Señor, que tu mensaje pueda llegar, Señor, y sea como un bálsamo, Señor, como un perfume, Señor, que los levante, Señor, que esa agua, que ese alimento, Señor, los nutra para que se puedan levantar en este tiempo. Aquellos, Señor, que han perdido la fe, la confianza en este tiempo, Señor, puedan reconocer, Señor, que tú eres un Dios, Señor, bueno, grande, Señor, que eres justo, Señor, pero eres fiel también para cada uno de nosotros. Señor, sostén a tus hijos en este tiempo y a aquellos amigos, Señor, que se han sumado hoy también. Señor, revélate a sus vidas, Señor, que tu luz les alcance, Señor, que puedan conocerte como ese Dios real y personal. Señor, que tu gracia sea sobre sus vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y queremos que de nuestras vidas, Señor, de nuestra familia, Señor, se pueda ir todo balde, Señor, que no permita que tu luz resplandezca en la vida de otros. Señor, llámese incredulidad, llámese pecado, Señor, temor sea quitado de nuestras vidas y podamos irradiar tu luz, Señor, porque en tu luz vemos y disfrutamos la luz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra luz. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Y déjame recordarte, nos seguimos reuniendo los días domingos a las 11 de la mañana. Te espero nuevamente para que nos podamos encontrar todos juntos para alabar, para reconocer el nombre del Señor y para recibir palabra de Dios en este tiempo. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, en esta tarde. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.